En Pacific Centro Comercial vive la diferencia. En esta temporada tenemos muchos eventos llenos de color y magia. Visita nuestras redes sociales. Los esperamos. La X. La X. We're so Sonic. I'm gonna leave the J. Khaled. Son las 10 en punto, en la X96.5. En Chipichape vive el encanto. Ven a disfrutar un mágico fin de año. Del 1 al 31 de diciembre, por cada 100 mil pesos en compras, participa por un espectacular BMW 118i Sportline modelo 2021. Sorteo 6 de enero de 2022. Chipichape encantador. Esta es la X, 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. Aquí empiezan las 20 de la X. A las 10 de la mañana volvemos al presente musical en la X96.5. Bienvenidos a este conteo con los éxitos más importantes en el mundo y por supuesto en nuestra programación. Soy Julio César Soto. Ahí ando haciendo su compañía hace un ratito a través de este viaje fantástico que nos lleva por los mejores clásicos de todos los tiempos. Y ahora a las 10 en punto pues volvemos al presente musical para enterarlos de cómo se mueven los éxitos y la música en el mundo. Son 20 canciones, las más importantes, las más destacadas, canciones que ustedes pues también nos solicitan a través de nuestras redes, a través de nuestro WhatsApp, que está allí disponible para que entren ya en contacto conmigo y me cuenten cómo les va en este fin de semana y si están conectados con este conteo repleto de éxitos que acaba de iniciar. Novedades de esta semana, bueno, dos canciones que abandonan nuestro conteo. Dos canciones que se despiden de las 20 de la X para darle paso a dos novedades musicales que estarán ingresando en su lugar. Dos estrenos que ya van a conocer en un ratito. Por ahora, tengo que contarles que ella abandona nuestro conteo con su Good For You. Ella que es elegida por la revista Time como la artista del año definitivamente y que ha tenido uno de los mejores desempeños en el mundo de la música en este 2021 que está por terminar. Olivia Rodrigo pues sale de nuestro conteo con Good For You para darle paso a una nueva canción. Y también nos despedimos de Galantis, Guita y Little Mix con su Heartbreak Anthem. Tremendo desempeño también de esta canción dentro del mundo dance. También se despide esta semana de nuestro conteo. Good For You de Olivia Rodrigo, Heartbreak Anthem con Galantis, David Guetta y Little Mix se despiden de las 20 de la X en esta nueva edición. Esta es la edición número 49 para hoy, 11 de diciembre del año 2021. Y así está nuestro Top 5. Semana pasada, My Universe con Coldplay y BTS eran la posición número 5 en nuestro conteo. Fancy Like. A ritmo de música country, Walker Hayes con Fancy Like ocupaba la posición número 4. En la casilla número 13, The Sheeran con Shivers. Casilla número 2, ahí estaba The Kid LAROI con Justin Bieber, juntos en Stay. Y como reyes de nuestro conteo, Elton John y Dua Lipa con Cold Heart. eran hasta la semana pasada el número uno. Así que acompáñenme y averiguamos juntos qué ocurrirá en esta nueva edición, la número 49 de nuestro conteo, acercándonos prácticamente también a las últimas ediciones de este 2021. Recuerden que de aquí, de todo este compilado, de todo lo que ha ocurrido durante el año con este conteo, pues sale nuestro último conteo del año, que son no 20, ni 30, ni 40, ni 50. Son 96 canciones, las 96 canciones más importantes de este 2021. Nuestro gran resumen, que estará llegando el último día del año, el 31 de diciembre, pues tendrán una cita con nosotros con este fantástico conteo a partir de las 9 de la mañana hasta eso de las 6 de la tarde. Una tras otra, las canciones más importantes del año en la X. Vamos a arrancar con esta edición entonces de las 20 de la X. Ya en un momentito comienzo a saludarlos. A través de esta línea me empiezan a escribir 318-860-9616. Por ahí pueden hacer sus apuestas, por ahí pueden votar por sus canciones favoritas también, para que suban, para que bajen, se mantengan estables en nuestro conteo. Casillas 20, 19 y 18. Así arrancamos con Doja Cat, The Weeknd. Y Doja Cat y The Weeknd. Doja Cat sola con Kiss Me More en la posición 20. The Weeknd solo con Save Your Tears en la casilla 19. Y juntos los tendremos con You Right, otra de esas buenas canciones con las que cierra el año, en la casilla número 18. Las tres pierden cada una de a una posición. Kiss Me More acumula 27 semanas con nosotros. Save Your Tears, por su parte, 42 semanas. Y You're Right, 15 semanas, haciendo parte de nuestro conteo. Así arrancamos esta nueva edición de las 20 de la X. Bienvenidos, vamos a disfrutar de más música en la X 96.5. Número 20. Kiss me more, where's all your boy? We ain't got that. número 19. Número 18. You're right. Están escuchando la X96.5, están escuchando el conteo con los éxitos más importantes en Estados Unidos, Europa y el mundo. Nos vamos acercando, como ya les decía hace un rato, a el último conteo de este 2021. Como tal, 20 de la X, estaremos haciendo nuestro último conteo el próximo sábado. Porque el próximo sábado es 18 y ya de ahí pues entramos justamente el próximo fin de semana siguiente al 18 a la semana de feria con nuestros especiales, nuestra programación especial y finalmente en el último fin de semana de este mes, nuestro gran resumen del año, las 96 de la X. Ese resumen general de todos los éxitos que han podido ustedes disfrutar durante este 2021. Conectados conmigo a través del 318-860-9616. Por acá está Gloria saludándonos. ¡Qué rico! Otra mañana fría con las 20 de la X bajo la cobija. Cari también nos saluda. Dice, andaba perdida, pero todos los días los escucho. Muy conectada con las 20 desde temprano con los archivos también. Tengan un bello día y un abrazo para todos. Muchas gracias para Cari Moncada, que nos escribe también en el 318-860-9616. Yamilé también se reporta con los buenos días. Gracias por las bendiciones, Yamilé. Bendiciones de vuelta para ti también. Andreita Sierra, un abrazo. Carly también, Patico. Y bueno, escuchábamos a este par de artistas, Doja Cat y The Weeknd, cada uno como solista. Ella en la posición 20 con Kiss Me More, él en la posición 19 con Save Your Tears. Y bueno, juntos haciendo una excelente interpretación de este You Right en la posición número 18. The Weeknd, que ya ha liberado su más reciente clip, Die For You, ¿ya lo vieron? Bueno, esa canción incluida en su álbum Starboy, que se editó en 2016, pues es un estreno que nadie esperaba y que ha tenido gran acogida entre sus seguidores. Todo lo que hace The Weeknd definitivamente tiene un no sé qué, que alborota inmediatamente a una gran fanaticada que ha podido reunir desde los inicios de su carrera artística. Y este videoclip pues ha contado además la historia de The Weeknd, que tiene una inspiración bastante especial. Se ha inspirado en una de las series pues más vistas también a través de plataformas digitales, como lo es Stranger Things. Dice que se inspiró justamente en la historia de esta serie y en un clásico del cine, en E.T., para lanzar esta gran producción audiovisual dirigida por Christian Breslauer, que refleja la historia de un niño que tiene ciertos poderes como de telequinesis, que escapa de las autoridades, quienes lo estaban sometiendo a diferentes estudios, pero acaban descubriéndolo y van tras él. Esa es la historia que nos cuenta Die For You. 'Cause I love you. Yeah. It's hard for me to communicate the thoughts that I hold. But tonight I'm gonna let you know. Let me tell the truth. Baby, let me tell the truth. Sigue celebrando el quinto aniversario de Starboy, que es el tercer álbum de su carrera artística y que definitivamente marcó una etapa muy importante para él, con éxitos como el propio Starboy, que le da título al álbum I Feel It Coming, una excelente canción que hace al lado de Daft Punk. Y bueno, esto que está incluido allí, que se llama Die For You, y que pues para él estaba debiendo como esta historia en el videoclip. Por ahí se los dejamos a través de nuestro website para que lo vean. Ya tiene más de 17.200.000, un poco más de esta cifra de visualizaciones, así que la acogida de este nuevo clip de The Weeknd ha sido todo un éxito. 10:21 minutos. Aquí estamos con ustedes y con nuestro conteo, las 20 de la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Y vamos a continuar con las tres siguientes posiciones. Aquí viene la primera de nuestras novedades. Tenemos dos nuevos ingresos al conteo y aquí viene el primero de ellos. Casilla 17, ahí escucharemos a ATV con Topic y A7S, Your Love, otro hit dance de esta temporada que pierde cuatro posiciones. Hay dos canciones en esta edición de nuestro conteo, en esta edición 49. Hay dos canciones que pierden cuatro posiciones y hay dos canciones que suben dos posiciones. Son, pues, la mayor cifra tanto de ascensos como descensos que tenemos registradas hoy. Así es que esta es la primera de ellas. Pierde cuatro posiciones. Viene de la posición número 13 y ocupa la casilla número 17 esta semana, Your Love. Perdiendo una casilla, Maneskin estarán con Begging en la posición 16 y haciendo ingreso a nuestro conteo, Lil Nas X con Industry Baby entrando directamente a la posición número 15 de nuestro conteo. Casillas 17, 16 y número 15 a continuación. Número 17. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. 'Cause I'm begging, begging you.

school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers. I told you long ago, on the road, I got what you waiting for. All run from nothing, dog, get your soul. Él es Lil Nas X y este es su éxito, Industry Baby, que ya ha tenido importantes posiciones dentro del Hot 10 de Billboard y ahora pues hace su ingreso a nuestro conteo las 20 de la X. Es una de las estrellas más destacadas en este año. Hace poquito tuvo una entrevista con una importante publicación como la revista GQ, donde ¿saben qué contó? Contó que hay dos artistas que se negaron definitivamente a trabajar con él. Él contaba en la publicación que no era, digamos, su pedido más usual, no solía pedir colaboraciones así como así, pero que cada colaboración que ha hecho para sus álbumes pues se han hecho, y se han hecho de muy buena manera, menos con dos personas, Drake y Nicki Minaj. Y pues añadió, y dejó claro que no les preguntó a ellos directamente, que tal vez fue su equipo el que se puso en contacto por una posibilidad de un featuring juntos. Quería, dice él, a Nicki en Industry Baby, y quería a Drake en Dolla Sign Slime con Megan Thee Stallion, pero bueno, yo creo que las cosas funcionan. Jack Harlow acabó siendo la mejor opción y no estoy seguro de si Nicki se hubiese sentido cómoda con el videoclip de Industry Baby. Así lo contó recientemente y pues bueno, estos dos nombres no estuvieron finalmente en la producción de este tremendo álbum Montero, que también ha sido todo un suceso en este 2022. 10:34 minutos, Lil Nas X entra esta semana entonces como una de las novedades de las 20 de la X, a la posición número 15, Jack Harlow y Lil Nas X juntos en este track. Abrazos grandes, querido amigo, el mejor director, dice por acá Power, un abrazo. Power, gracias por esa buena vibra siempre. Qué rico que estés allí conectado con las 20 de la X. Alton Howard también está por acá siempre escuchando las 20. Desde Bueno Madrid nos están saludando también. José William nos escribe a esta hora al 318-860-9616. Un abrazo enorme. Y Cripacho también por acá se anima a saludarnos. Buen día, nos dice a través de nuestro WhatsApp. Gracias por su compañía, gracias por estar ahí con nosotros y estar conectados a la X96.5. Ya saben que pueden conectarse desde el lugar donde ustedes estén, simplemente ingresando a nuestra página web www.laxcali.com www.laxcali.com, y también pueden buscarnos en su teléfono celular, en su App Store. Ahí nos buscan como La X Cali. Vía Android, vía iOS también pueden hacerlo. Y de una manera muy sencilla van a poder descargar la aplicación y llevarnos a todos lados. Vamos a seguir con las tres siguientes posiciones. Casillas 14, 13 y número 12 vienen a continuación. Del 20 al 1 son tus favoritas. Las 20 de la X. Casilla número 14 es la que viene a continuación. Allí se ubica esta canción Butter con BTS, que tiene 24 semanas ya con nosotros en nuestro conteo. Era la posición 12 hace 8 días y pierde dos casillas en esta oportunidad. Baja del lugar número 12 a la casilla 14. BTS con Butter, que fue también ya un número 1 en nuestro conteo. Posición 13 para Dua Lipa con Levitating. Lleva 48 semanas con nosotros en nuestro conteo. Es la canción más antigua que tiene las 20 de la X. Y esta semana tiene un pequeño repunte del lugar número 14. Sube a la posición número 13, Dua Lipa con Levitating. Y en la casilla 12 estará Billie Eilish con Lost Cause, perdiendo una posición, baja del lugar número 11 y ocupa esta posición, la número 12 en nuestro conteo. Avanzamos entonces con BTS, Dua Lipa y Billie Eilish en las tres siguientes posiciones, casillas 14, 13 y número 12 en nuestro conteo, las 20 de la X. Número 14. Breaking into your heart like that. Ooh. Cool shade, stunner. Yeah, owe it all to my mother. Hot like summer. Yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hot to do. I got the superstar glow, so. Sí. Come

demasiado, demasiado talento cada uno de ellos. Son las 10:48 minutos en esta mañana que sigue gris en la ciudad de Cali. Pero aquí estamos nosotros para hacer su compañía. Gracias, Henry, por el mensajito. Por ahí nos está compartiendo un mensaje de un perrito que está buscando un hogar. Qué triste esta historia, ya se los vamos a compartir. No seamos malos con los animalitos. Ellos no tienen la manera de defenderse. No pueden hablar. No se pueden hacer entender directamente. Si no los cuidamos nosotros, ¿quién más puede hacerlo? La nobleza que tiene un animalito se refleja en sus ojos. Y creo que es el compromiso de cada uno de nosotros, si está en nuestras manos, hacer siempre algo por el bienestar de ellos. No seamos crueles con los animales. 10:49 minutos, vamos a continuar con más hits a esta hora en la X96.5, buscando llegar al número uno en nuestro conteo. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Avanzamos con tres posiciones más en la X96.5 en esta mañana, en la que estamos presentándoles cómo se mueve la música alrededor del mundo con estos hits que le dan la vuelta al planeta y que hacen parte de nuestra programación en la X96.5. Vamos a avanzar con tres posiciones más, las casillas 11, 10 y número 9 que vienen a continuación. Escucharemos a Ed Sheeran en la casilla número 11 con su Bad Habits. Les había dicho hace un rato que son dos canciones las que pierden cuatro posiciones, que es el mayor número de descensos que se registra en esta, la edición 49 de nuestro conteo. La primera de ellas fue Your Love con ATV, Topic y A7S, que bajan de la posición número 13 a la número 17, perdiendo cuatro posiciones. Esa es la primera de las canciones que más casillas pues logra descender esta semana. Y la segunda es justamente Ed Sheeran, que pasa de la posición número 7 a la casilla número 11 con su Bad Habits, canción incluida en su más reciente producción discográfica Equals. También escucharemos la casilla número 10, ingresa directamente aquí de manera certera a la mitad de nuestro conteo, la segunda novedad musical que tenemos, y es nadie más y nadie menos que Adele, la número uno actual en el mundo, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Adele ha sabido defender su título con Easy On Me. Muy seguramente finalice el año si es que Mariah Carey no logra hacer de las suyas, porque está muy cerquita, pisándole los talones a Adele en el Hot 100 de Billboard. Mariah está en el tercer lugar y con todas las posibilidades de robarse el número uno finalizando este 2021. Pero si eso no ocurre, estoy seguro que Adele estará allí en el primer lugar con Easy On Me, canción que ingresa a nuestro conteo como la segunda novedad este fin de semana. Todo un hit tremendo también en su regreso, así como Ed Sheeran regresó con tanta fuerza con Equals, Adele ha hecho lo propio con 30, su más reciente producción discográfica, que ha podido posicionar varios de estos sencillos en importantes listados en el mundo. Easy On Me, la segunda novedad musical que tenemos esta semana, entra directamente a la posición número 10. Y para cerrar este grupo de tres británicos, además, pues estarán los señores de Coldplay con Higher Power, que ganan una posición, vienen del lugar número 10 y se ubican en la casilla número 9 esta semana. Trío de británicos: Ed Sheeran, Adele y Coldplay en las posiciones número 11, número 10 y número 9 en nuestro conteo. Número 11. Down, I let you take control.

Los señores de Coldplay con Higher Power en la X96.5, la casilla número 9 esta semana. Coldplay, una legendaria agrupación liderada por Chris Martin, compuesta por John Buckland, Guy Berman y Will Champion, que han confirmado su presencia también en nuestro país. Para el próximo 2022 estarán en la ciudad de Bogotá hacia el mes de septiembre. Y como parte de su gira Music of the Spheres, que es su más reciente álbum, que incluye obviamente pues esta canción. También tienen fechas en Perú, en Chile, en Argentina, en una etapa de su gira mundial que arranca en marzo en Costa Rica. Tocar en vivo y encontrar conexión con la gente es en última instancia la razón por la que existimos como banda. Hemos estado planteando esta gira durante muchos años y estamos muy emocionados de tocar canciones de todo nuestro tiempo juntos. Eso es lo que dice la agrupación a través de sus redes, hablando acerca de esta presentación. O sea que no solamente vamos a disfrutar del contenido de este álbum, sino también un repaso increíble por esta extensísima carrera de éxitos de la agrupación Coldplay. Ahí les tiro el dato, hay boletería desde 150 mil pesos hasta 745 mil, que tengo entendido es la más costosa. Además que no estarán solos, estarán con esta bellezura que será su telonera, Camila Cabello. Hará parte de esta gira también y de su paso por Colombia. Muchos eventos, muchos artistas presentes en este 2022 en nuestro país. ¿Qué vamos a hacer? Hay que ir ahorrando, hay que ir ahorrando. Son las 11:05 minutos, una pausa cortita. Volvemos para seguir buscando llegar al número uno en nuestro conteo. Escuchan las 20 de la X. Peace. Son las 11 y 6 minutos en la X96.5. En Chipichape vive el encanto. Ven a disfrutar un mágico fin de año. Del 1 al 31 de diciembre, por cada 100 mil pesos en compras, participa por un espectacular BMW 118i Sportline modelo 2021. Sorteo 6 de enero de 2022. Chipichape encantador. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Más saluditos para ustedes que están conectados conmigo en este sábado, fin de semana con la X. Aquí estoy viendo el panorama que tengo enfrente. Y pareciera que se va a soltar un aguacero acá en el norte. Yo creo que ya en alguna parte de Cali está lloviendo fuerte, porque el nubarrón es bien, bien denso, el que tengo aquí en el norte de la ciudad. Cuéntenme a través del 318-860-9616 cómo va su mañana de sábado. Claudia por acá me escribe y dice lluvioso, ¿avio? Lluvioso y frío sábado, pero con toda la actitud, gracias a la buena música que se escucha en la X. A vender, se dijo. Bendiciones. Bendiciones de vuelta, Claudia, un excelente día para ti. Brian también está conmigo, dice, escuchando cómo avanza ese gran conteo. Bad Habits, gran canción, qué buena colaboración hizo Ed Sheeran con Pokémon Go. Abrazos y la mejor energía para ti también, Brian, un excelente fin de semana. Hugo también llega por acá con la foto registrando el aguacerito que hay en el centro y me confirma que allí justamente pues está lloviendo. Gracias, Hugo, por tu confirmación. Bueno, sábado lluvioso, pero conectados con nosotros. También Héctor llega por acá en compañía de la mejor música con una mañana lluviosa, nos reporta a esta hora también en nuestro WhatsApp. Ya sigo leyéndolos a través de este número 318-860-9616, el número que nos pone en contacto siempre. Porque vamos ahora con las tres siguientes posiciones que vienen a continuación, las casillas 8, 7 y número 6. Vamos ya prácticamente un poquitico más allá de la mitad de nuestro conteo, buscando llegar a la canción más importante esta semana. Vamos con Seal Sonic, Wizkid y Walker Hayes. Casilla 8 para Skate, que permanece estable en esta, la posición número 8, con 11 semanas en total en nuestro conteo. Anderson .Paak y Bruno Mars en su proyecto Seal Sonic con Skate. Posición 7 para Wizkid, que se ha vuelto también una de las sorpresas de estos últimos meses del 2021 con este temazo que se llama Essence. Wizkid, que está con Thames, par de nigerianos, y Justin Bieber, que los acompaña también en esta canción. Posición 7 para este trío de artistas que vienen de la casilla número 9, avanzando dos posiciones con 5 semanas en total en nuestro conteo. También una de esas sorpresas de este 2021, que ha marcado un momento importante para la música venida desde África, ese género conocido como Afro Sound, a cargo de Wizkid y Thames. Y para cerrar este trío de artistas, Walker Hayes con ese fantástico sonido country de Fancy Like. Es que nos preguntan por esta canción, que cómo se llama, quién la canta, que si la ponemos. Aquí está, perdiendo dos posiciones en esta oportunidad, baja del lugar número 4, sale del top 5 y queda aquí en la posición número 6 esta semana. Walker Hayes con Fancy Like. Casillas número 8, número 7 y número 6 suenan a continuación. Número 8. Love finance up in the tower. The way you move like you do. Ooh.

Got that Bourbon Street steak with the Oreo shake and some whipped cream on the top too. Two straws, one shot, girl, I got you. Bougie like Natty in the styrofoam. Squeak, squeaking in the truck bed all the way home. With some Alabama jam and she my Dixieland delight. That's how we do, fancy like. Super fine, double wide, slow dancing. But every now and then when I get paid, I gotta spoil my baby with an upgrade. Yeah, we fancy like Applebee's on a date night. Got that Bourbon Street steak with the Oreo shake and some whipped cream on the top too. Two straws, one shot, girl, I got you. Booty like Natty in the styrofoam. So you squeaking in the trumpet all the way. She my Dixieland delight. Hey. That's how we do, fancy like my new clean blue jeans without the holes in them. Country kisses on my lips without the scald in them. Yeah, she probably gonna be keeping some Victoria's Secrets. Maybe a little Maybelline, but she don't need it in the kitchen. Like the radio slows down, body's winding her up, dude goes down. Hey, yeah, we fancy like Applebee's on a date night. Got that Bourbon Street steak with the Oreo shake and some whipped cream on the top too. Two straws, one shot, girl, I got you. Bougie like Natty in the styrofoam. Squeaky, squeaking in the trumpet all the way home. Some Alabama jam and she my Dixieland delight. That's how we do, fancy like. Fancy like con Walker Hayes es la posición número 6 esta semana en nuestro conteo. Un éxito no solamente en los listados musicales, sino también a través de la plataforma de TikTok, donde ha tenido también un tremendo despliegue esta canción. Ya les contaba yo de la anécdota de Walker Hayes con su hija, que fue la que se inventó la coreografía de manera así muy desprevenida. Y pues como parte de la promoción de la canción la subieron a TikTok e inmediatamente se convirtió en tendencia. Walker Hayes, muy sorprendido además porque pues se ganó el premio a Sync of the Year a través de Variety por esta canción como parte de un evento que se llama Hitmakers, que hace la publicación cada año. Y bueno, ha tenido este reconocimiento a través de esta publicación. Son las 11:21 minutos en la X96.5. Ustedes escuchan nuestro resumen con las mejores canciones del momento en la X. Buenos días, mañana lluviosa, pero súper entretenido. Con las 20 de la X nos saluda John León también a través de nuestro WhatsApp. Por acá se reporta Heraldo, también dice cómo les va aquí en un sábado muy fresco, como que va a llover. Aquí siempre escuchándolos. Bueno, ya como les digo, en algunos lugares de Cali, como en el centro, nos reportaban lluvia. Creo yo que en el sur también debe caer algo de agüita. Y no demora aquí en Cali también, porque se había calmado, había brisado suave, temprano. Dejó de llover y ahora parece que viene más agüita. Así que si van a salir de casa, salgan preparados. Las 20 de la X. Entramos de lleno al Top 5, las 5 canciones más importantes de esta nueva edición de nuestro conteo. Ya vienen a continuación. Esta es la edición 49 para hoy, 11 de diciembre del año 2021. Y las 5 canciones más importantes comienzan en este momento. 5, 4 y número 3. Las posiciones que vienen a continuación. Por un lado está The Weeknd con Take My Breath. Con 5 semanas en total en nuestro conteo, semana anterior en la posición número 6, ganando una casilla y entrando al top 5 esta semana. Take My Breath, The Weeknd, posición número 5. La casilla número 4 le corresponde a Ed Sheeran, que baja una casilla del lugar número 3, baja a la posición 4 con Shivers, que es otro de los sencillos que nos adelantó antes de haber lanzado completo el álbum Equals, que es el álbum que lo trae de regreso al mundo de la música. Ed Sheeran con Shivers, casilla número 4, y los británicos de Coldplay unidos a los señores de BTS en la posición número 3 con My Universe. Suben del lugar número 5, ganan 2 posiciones, y ahí están ya las dos canciones que han avanzado la mayor cantidad de casillas esta edición 49. 2 casillas en total. Le ocurrió a Wizkid con Thames y Justin Bieber, que subió del 9 al 7, ganando 2 posiciones con Essence. Y le ocurrió a Coldplay con BTS, que gana 2 posiciones, subiendo del lugar número 5 a la casilla número 3 con My Universe. Aquí vamos entonces, casillas número 5, número 4 y número 3, para continuar en nuestro conteo. En Chipi Chape vive el encanto. Ven a disfrutar un mágico fin de año. Del 1 al 31 de diciembre, por cada 100 mil pesos en compras, participa por un espectacular BMW 118i Sportline modelo 2021. Sorteo 6 de enero de 2022. Chipi Chape encantador, encantador. Número 5. Número 4. Thank you. 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 너로 따라 이긴 밤을 숨어 너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby Les contaba que en el mes de septiembre llega esta agrupación con todo su despliegue, con un resumen increíble de su carrera artística, que reúne, bueno, cualquier cantidad de sencillos a lo largo y ancho del tiempo que han podido permanecer en el mundo de la música. La banda Coldplay, esta canción también está incluida en Music of the Spheres, que es su más reciente producción discográfica, que lleva el título de su gira también. Aquí con BTS en la posición número 3, los señores de Coldplay. In my universe. Un abrazo grandísimo desde aquí, desde Cali hasta Tenerife. Este fantástico lugar en España que, bueno, pertenece a las Canarias. Desde allá nos están saludando y nos escriben a través del 318-860-9616. Desde aquí, pues, les enviamos un fuerte, fuerte abrazo. Gracias por tenernos en sintonía a esta hora. Dice, desde Tenerife, en Canarias, escuchando siempre la X y haciéndole fuerza al glorioso. Saludos, abrazos. Y nos manda su fotito. Creo que es Andrés Castañeda Buitrago. ¿Ese es tu nombre completo? ¿Me confirmas? Desde la distancia con el glorioso Deportivo Cali. Bueno, pues qué bueno. Andrés Castañeda, así es, un abrazo para ti. Gracias por entrar en contacto con nosotros y que te sigas disfrutando la música en la X96.5. Vamos ya prácticamente llegando al final de nuestro conteo. Solo nos resta conocer la número 2. Nuestro resumen de posiciones para esta edición. Y finalmente el número 1 esta semana en nuestro conteo. Así es que, sin más preámbulos, aquí está la casilla número 2 esta semana en las 20 de la X. Número 2. Touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for Kid LAROI defiende su posición junto a Justin Bieber aquí con Stay, que permanece una semana más en la segunda posición de importancia de nuestro conteo. La casilla número 2 ya fue un número 1, estuvo 3 semanitas liderando el conteo y bueno, ha descendido del lugar número 2 y allí esta semana vuelve y se queda con 11 semanas en total haciendo parte en nuestro conteo. De Kid LAROI desde Australia, la segunda canción más importante de las 20 de la X. Así se movió nuestro conteo hoy. Hacemos el resumen de nuestras 19 posiciones anteriores. Doja Cat con Kiss Me More, casilla 20. Posición 19 para The Weeknd con Save Your Tears. Casilla 18, You're Right, Doja Cat y The Weeknd. Perdiendo 4 posiciones, ATB con Your Love, casilla 17. Una de las canciones que más casillas desciende esta semana. Desde Italia, Maneskin con Begging, casilla 16. Nuestro primer nuevo ingreso de la semana, Lil Nas X con Jack Harlow, juntos en Industry Baby, casilla 15. BTS en la posición 14 con Butter. Dua Lipa y Levitating, casilla 13. Casilla número 12 para Billie Eilish. Ahí está con los Cars. Say nothing like it once was. I know you think it's such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it. Bad habits lead to. El segundo, la segunda canción que logra perder mayor cantidad de posiciones es esta, Bad Habits. También pierde 4 casillas con Ed Sheeran en la casilla 11. La segunda novedad de la semana, Adele con Easy On Me, que entra directamente a la posición número 10. Casilla 9, Higher Power con Coldplay. Estable una semana más, Skate en la posición 8, Still Sonic. Wizkid con Sense, Justin Bieber y Thames lo acompañan. Sube 2 casillas esta canción esta semana y se ubica en la posición 7. Fancy Like, Walker Hayes, Fancy Like, casilla 6. Número 5, Take My Breath, The Weeknd. Con 2 canciones en nuestro conteo, Ed Sheeran aparece nuevamente con Shivers en la casilla 4. avanzando dos posiciones, Coldplay y BTS juntos en My Universe, casilla 3. Y en la posición 2 desde Australia de Kid Laroi, Justin Bieber en Stay. Así se movieron los éxitos, las canciones en nuestro conteo esta semana, en la edición número 49 de nuestro conteo. Edición para hoy, 11 de diciembre del año 2021. Y aquí está algo de lo mejor que ocurrió esta semana, en un informe que nos cuenta Estefanía Ortiz. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Pues Julio, así es momento de contarles lo mejor de las noticias que encontramos en www.laxcali.com. Y es que se cumplen ya 6 años del fallecimiento de David Bowie, pero el artista estaría cumpliendo 75 años y van a realizar una transmisión en vivo. ¿Quieren conocer detalles? Ingresen a www.laxcali.com. Gorillaz alista un nuevo libro de arte para que lo tengan muy pendiente. Les contamos también en laxcali.com cuándo se va a estrenar. Y también les tenemos desde ya el resumen de las noticias que son tendencia, las preguntas que hicieron los colombianos a Google. Estoy mucho más en www.laxcali.com. Gracias, Tefa, por este resumen de algo de las noticias más destacadas esta semana. Recuerden que pueden consultarlas en laxcali.com. Además, tuvimos esta semana una increíble entrevista con uno de los genios más importantes del séptimo arte. Estamos hablando de el señor Steven Spielberg, que tiene su estreno este fin de semana, justamente la cinta que ha podido dirigir. Una historia bastante especial para él, como lo cuenta en esta entrevista que nuestro querido compañero Uribe DJ pues hizo con él esta semana, que ustedes pudieron escuchar en 125. Este jueves, si se la perdieron, está completita en nuestra página web. Todo lo que ocurrió con el estreno de West Side Story, contando detalles acerca de la producción, que es la más reciente película que dirige Steven Spielberg. Ahí está toda contenida para que la vean en nuestra página web, laxcali.com. No se la pierdan, que está buenísima. 11:47 minutos. Y los dejamos con la canción más importante esta semana en nuestro conteo. La número uno en las 20 de la X. Esta es la canción más importante en las 20 en esta semana. Número uno. En el número uno continúa indestronable una semana más este dúo conformado por Elton John y por Dua Lipa, que además sabemos ya se ha confirmado la presencia de Dua Lipa en nuestro país también para el próximo año. Qué curioso que quedaron seguiditas las fechas. Está Coldplay el 17 de septiembre, está Dua Lipa el 18 de septiembre. Y bueno, esto hace parte de su gira Future Nostalgia 2022. Sabemos que su gira había quedado pendiente por problemas del COVID y todo este rollo de la pandemia, y será la oportunidad para poder interpretar en el escenario todas las canciones que contiene este tremendo álbum, que no lo ha podido hacer desde que lo lanzó. Dua Lipa no ha podido tener una presentación así masiva, su contacto directo con el público, y ahora arrancando este 2022 pues se comenzará esta gira mundial que la traerá a nuestro país en septiembre. Dua Lipa con Elton John, número uno en Cold Heart. 96.5. Son las 11:52 en la X96.5. Conoce el Fiat Mobi. Llévalo con un precio desde 45.990.000 pesos, más un bono de descuento por 1.000.000 pesos. Visítanos del 10 al 12 de diciembre, calle Quinta, número 66B10. Disponibilidad inmediata. Aplican términos y condiciones. 489-1212, Calima Motor, Los Coches, Apoya Bay Grupo. En Navidad, regala kits y tarjetas de regalo Cutis para el cuidado de la piel. Disponibles en tiendas físicas y cutis.com.co. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. La X 96.5. Colecciona momentos en Cancún. Registra tus facturas de compra mayores a 100,000 pesos en nuestro punto de información y participa en el sorteo de un espectacular viaje a Cancún, todo incluido para dos personas. Aplican condiciones y restricciones. En Pacific Mall Centro Comercial, vive la diferencia. Estrena Suzuki en Autama Motor con bono especial de descuento navideño. Planes hasta con 100 meses de plazo, financiación hasta del 90% y sorpresas en la vitrina. Además, recibimos tu usado. Visítanos en Sameco, Avenida Tercera Norte, número 60N65. Suzuki, respalda y garantiza Derco. La X 96.5. Todo en un mismo lugar. Hoy, viernes 10 y sábado 11 de diciembre, los invitamos a nuestro gran renovatón para que vengan a Colmotors del Valle y estrenen el vehículo Suzuki o Citroën de sus sueños. Vamos a tener hasta el 100% de financiación, tasas muy bajas y lo mejor, con entrega inmediata. Adicional, retomamos tu usado con un muy buen precio para que este diciembre se vayan estrenando. Avenida Paso Ancho, número 7799, Colmotors del Valle. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues to be. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We'll Whatever goes around eventually comes back to you. So you gotta be careful, baby.